Esto que me está sucediendo no es la primera vez, y a cualquiera le puede suceder. W, Real, The Delay en USA. Otro fracaso de amor estoy pasando. Me ha derrotado el dolor de tu engaño. Voy por las calles rondando, buscando algo que arranque este gran dolor que me está matando. Y con deca pa' olvidar la pena. Fin de semana la noche está buena, solo mujeres lindas en la escena. Yo adaptándome al sistema, bailando soca, punta y plena. Reggaetón, bebiendo alcohol, resignándome por tu adiós. Oh no, hasta que se me olvide tu amor. Arrancarme tu el dolor. Oh, oh, oh. Yeah, oh. Vos sabés que soy Wilson W. Nunca me caigo ni me dejo vencer. Y ando buscando algo que me sane el dolor. Tal vez una mujer y un par de tragos de licor. Y las heridas están cerrándose. Y a ti ya estoy olvidándote. Te juro que te voy a olvidar. Seguro que cobraré tu mal. De amor he superado, ya tu recuerdo quedó en mi pasado. Mujeres están coqueteando, buscando algo, y yo soltero estoy, listo para el acto. Discoteca pa' olvidar la pena, fin de semana la noche está buena, solo mujeres lindas en la escena. Yo adaptándome al sistema, bailando soca, punta y plena. Reggaetón, bebiendo alcohol, resignando. Se me olvide tu amor, tomando estoy hasta arrancarme tu el dolor. Oh, oh, oh, yeah, oh. Mayday, ya llegó W, Royalty Music, Ice Entertainment, en California, Los Ángeles, por todo el mundo W, Flow G, The Trinity, Plomo. Hey, Frank Vázquez, vos sabés cómo, representando 5 estrellas, Catrachos en USA.